Bienvenidos al episodio cero del podcast del Pantano. Sí, cero porque ni siquiera tenemos todavía ni Twitter, ni tenemos cuenta de correo, ni tenemos absolutamente nada. Ya cuando yo tengamos esas cosas, puede que empecemos con el uno. ¿O alguno de los presentes se les ocurre algún número más? Eso es uno, vale. Menos cero. Bueno, pues como podéis haber escuchado, en vez de tener solo a mí como presentadora, esa voz de Pitufo que escucháis al fondo, esa es Mar. Así me gusta, con más impulso. Y también tenemos a... No quieren decir su nombre, son tímidas. Somos anónimas. Anónima 1 y anónima pero con careta 2. No. ¿Quién es el 1 y quién es el 2? Yo soy el 1 y yo soy el 2, como siempre. Bueno, ¿el tema de hoy? Y el tema de hoy, aunque llegamos unos 5 días tarde, así no podéis hacerme la rima. Vamos a hablar de Halloween. Un pequeño resumen de dónde viene Halloween, qué opinamos de Halloween, si habéis salido de Halloween por ahí alguno de los presentes y si tenéis alguna recomendación de películas, alguna serie o incluso grupos de música, que seguro que los hay. Y no vale decir aquello de que todos los que hagan música death metal o doom metal cuentan como grupo de Halloween. Tokyo Hotel como música de Halloween, sí. Bueno, se queda miedo, o sea, ¡no! ¡Pero vamos! ¿Quién lo duda? Se meto siendo segunda mitad de la noche. ¿Sí? Te cambias de acera o de planeta, yo qué sé. Ay, señor. Le tiras una piedra y sales corriendo en dirección contraria. ¡Corre, está aturdido! ¡Huye! No es un Pokémon. ¿Qué no? ¿A que no parezca? ¡No! Es una piedra, no una Pokéball. No des a la mesa, que luego se van a quejar. Hay pequeños problemas técnicos con la copresentadora. Sí. ¡Pobrecito del borracho! ¿What? Vamos a ver, ni siquiera hemos empezado. Ahora mismo tiene la misma cara que Fari comiendo limones. Ha sido ella con uno de Pokémon. Anónima una, niega cualquier cosa que haya ocurrido aquí. Ay, cómo sufro. ¿Cómo que niegas? ¿Qué has escuchado, Lisa? ¿Qué has escuchado? ¿Qué está grabado? Hacemos ya presentaciones de verdad. Yo soy Dan, de nuevo. Mar. Enfrente de mí está Mar. Anónima 1, Anónima 2. Ya se les escaparán sus nombres. ¿O no? Sí, o Telefónica. Permíteme, Ya son horas intempestuosas. Y eso que no ha corrido alcohol ni estupefacientes. Pero aquí la gente ya está subida a su vida. ¿Qué? Vamos a tener que apagar el micrófono que da hacia nuestra queridísima Mar. Porque no está fuera de sus está fuera de control y dentro de poco posiblemente del control de la vejiga y esas cosas. Y mientras salís corriendo al baño. Así que si de repente escucháis unos pasos corriendo, alejándose, es ella. Así que puede que durante unos minutos no la tengamos disponible para hablar. Bueno, Halloween. ¿Alguna sabéis cuáles son sus orígenes barra procedencia? Bueno, pues en un pequeño resumen. El origen era una festividad celta, como ya podíais intuir la mayoría de la gente, que celebraban generalmente al final de la temporada de la cosecha. Los celtas creían que la línea que separaba este mundo y el otro se estrechaba, lo cual permitía que espíritus tanto buenos como malos pudieran visitarnos. Debido a esto, la gente se disfrazaba y se ponía máscaras para ahuyentar a los malos espíritus, ya que generalmente si se te aparecía alguno en la casa, lo que solía ocurrir era que te la maldecía. Y parece que ha pasado uno y nos ha maldecido para evitar que nuestra copresentadora pueda hablar. ¿Te importaría ir al baño, por favor? No. Haznos el favor a todos, porque al final esto nos afecta. Ve al baño, por Dios. Ay, ya estoy bien. Sí, hasta dentro de 30 segundos. Mírala. No, no diga ni 30 segundos. Vamos a tener que cortar el podcast. No, el podcast. La fiesta de Halloween fue cambiando en la época romana, la edad medieval, con la maravillosa, toda esa maravillosa, esos maravillosos cristianos, etcétera, etcétera, apropiándosele y cambiándole el nombre, que creo que entonces ya sería cuando le cambiaron el nombre al Día de Todos los Santos, para el 1 de noviembre. Sí, igual que la de Navidad y todas las demás. Se apropiaron de las fiestas que ya estaban, las paganas, según ellos, y las adaptaron al cristianismo. Lástima que no están a las bacanales. Ay, por lo menos. Vueltas celadas hacia adentro, ¿no? Sí. Y luego sí, claro, ya pues con el avance de películas, etcétera, etcétera, la gente se fue familiarizando otro que va a tener que ir a la logopeda. Y todo lo va. Mucho más, y luego ya pues globalizando, se podría decir. Sí, globalizando. Al resto de países. Sí, pero aquí no está muy adaptado lo del truco trato. No, y los niños que vienen a dar por saco a la puerta. Pues, ¿sabes? Estamos aquí tranquilamente en el lago y de repente te viene un niño. ¡Truco trato! Y vos, vete a la mierda, niña. ¿Qué le ha pasado al niño? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ha tomado helio antes de venir? ¿Por qué el niño quería tomar helio? No quería, lo tomó. No tenemos caramelos, aparte, niño, ¿qué haces aquí? Niño, por el bosque. Pero aún así las... Si votas por las ciudades, me pregunto ya. Me parece ya. Relatos. Ah, yo digo con los míos. Relatauras. ¿Dónde picas? ¿No sé qué? Relatauras. Como concepto. Ay, señor. Sí, llévame pronto de esta habitación. Pero aún así joder, lo diré. La costumbre de tallar las calabazas, ponerle las caras, la vela adentro. Diversas comidas, como por ejemplo las manzanas caramelizadas. Eso realmente no es nada nuevo, porque como la fiesta coincidía con el fin de la temporada de cosecha, y precisamente era la cosecha de las manzanas, de que precisamente fuera tan famoso el comer las manzanas en aquella época. Pero hablar solo de historias y descripciones, pues no le da alegría al podcast. Así que tenemos pensado contar alguna leyenda urbana o historia de miedo cada X minutos para animaros la noche, si es que lo escuchéis en ese momento, porque de día pues no tiene gracia. Y como aquí nadie se atreve a contar ninguna... Que yo no sé ninguna. Pues contaréis una... No es que no sepas ninguna, es que no quieres contarlas. Y yo no sé. Me da miedo. Lo que tú no sabes es contar. Corramos un estúpido velo. Sí, mejor. Bueno, pues una leyenda urbana, que al menos en su momento se escuchaba bastante, empieza tal que así. Un hombre sale de fiesta una noche... Y se encuentra con una chica en la discoteca. Y pues deciden salir los dos solos ya de la discoteca. Y pues el hombre acompaña a la chica. Es una noche fría, así que se ofrece a dejarle su chaqueta. La chica se la pone y demás. Y pues tranquilamente siguen andando hasta donde la vienda la chica. Ahí ya se despiden y el hombre dice: no te preocupes por la chaqueta. Si eso me la puedes devolver mañana cuando ya no haga tanto frío. Bueno, la chica se va, el hombre se va por su camino, a la mañana siguiente, pues decide ir a la casa de la chica para pedir de vuelta la chaqueta. Pero al llamar a la puerta, la que contesta es una mujer ya entrada en años. Entonces el hombre pregunta por la chica, le dice el nombre a la mujer, y la mujer de repente se sorprende y se le pone los ojos llorosos. Y le dice que es imposible que le dejara la chaqueta a su hija, porque su hija murió hace 2 años. Entonces el hombre... se queda sorprendido y dice: no puede ser, si ayer mismo la acompañé aquí a esta misma casa. Y dice la mujer: debe de estar equivocado, porque como ya le he dicho, mi hija lleva muerta más de 2 años. El hombre decide ir al cementerio a ver si es verdad lo que le ha contado la mujer, y consigue encontrar la tumba de la chica, y sobre la lápida de la chica el hombre encuentra a su cazadora. Y para variar, acá un poquito de mierda, porque yo contando historias soy pésimo. Pues anda, que yo que ni te cuento. Miedosa. Me estaba bien ahí antes, es muy cagona. Y después este coño interludio... Pues queríamos hablar sobre más o menos cómo vemos Halloween, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido globalizando cada vez más y se ha ido imponiendo prácticamente la forma que tienen de celebrarlo en Estados Unidos y Canadá, a como por ejemplo se celebraba anteriormente en el resto del planeta. ¿Usted qué quiere decir, copresentadora? Pues eso, que a mí no me hace tanto... Hombre, es divertido, pero no tanto... ¿No tanto qué? Tanto de... muy de Sudamérica, sí. Ya, pero será por algo. No me llama a mí mucho la atención. Pues eso digo, el que vaya... No, disfrazarse y eso sí, pero... Querer meterlo de golpe, no me hace ni pero de meter, gracia. ¿Meter de golpe qué? Lo de que se haga exactamente como en Estados Unidos, Canadá y demás. Bueno, el Día de los Muertos mexicano era la misma fecha. Sí, la misma fecha. Y también es de fiesta y demás. Hombre, sí, eso sí. O sea, sí, es divertido con sus... A veces calaveritas de azúcar. Sí. Y al menos sí es más divertido, porque es aquello de celebrarlo de una forma... En vez de decir es aquello de... ¡Ay, qué pena, qué dolor! Celebran la marcha de los difuntos y demás. Sí. Algo más o menos como algo... Repetir más, sí, pero algo más de alegría, más que... Exacto. Más que de... ¡Ay, me voy a poner a llorar por los rincones! Y como estoy viendo que esto tampoco es que tenga aquí mucha aceptación, ni alegría, ni cosas por el estilo, pues vamos a saltar directamente a películas, series, videojuegos... Y demás de miedo que podamos recomendar. Bueno, para estas fechas, para el año que viene. Oye, O para Navidad, ¿eh? Que la gente es muy rarita. Claro, cariño, si nos vemos Viernes 13 para estas Navidades. Una película navideña. O la de Halloween. Perfecto, vamos. ¿Cuál? Halloween. ¿No? ¿Halloween? Sí, Halloween, Halloween, sí, está la película de Halloween para ver en Halloween. Exactamente. Y celebrar Halloween en Halloween. En Halloween. Podemos pasar a las... Aunque ya no se lleva mucho la... Bueno, se lleva mucho. La película japonesa de terror. Cuando hubo aquel boom a... A la bestia. A mediad... No. ¿Fue a mediados de la década del 2000-2010? Sí, sí. Sí, sí. ¡Cine japonés! Y veas por todos los lados la maldita película de que si la maldición, todos los remakes estadounidenses, la de... Llamada perdida. La señal. Está aunque veas el anillo, pero bueno. Sí, bueno, de rico. No. Llamada perdida hicieron versión. No, esa gracias a Dios no. Sí, sí, no la tocaron, no la tocaron. Gracias a Dios. Tampoco no, me da mejor de mucho más que el final de ese súper raro que tiene con el. Spoiler. Con el tío en la. En una especie de cama de hospital o algo. Sí. Y te aparece la tía con un cuchillo, es como fin de la película. Luego, como si quieres saber lo que pasa, ver a la llamada perdida 2. Pero no la hay, ¿no? Hay. Estamos diciendo que no la hay de forma sarcástica para decir que no la hay, como que no existe segunda película de terror ya. ¿Que la hay? Ah, okay. Ah, ya, esa no existe. No existe, son leyendas urbanas. Battle Royale solo hay una película y la serie de manga. Ey, nada más. No hay segunda parte, señores. Es como la cuarta parte de otra película, que tampoco existe. Ni la tercera temporada de Twin Peaks, ¿verdad? Ay, tampoco. Aunque por esa prácticamente no hay segunda. No, la segunda, tampoco. En fin. Llamada perdida creo que ya está 3. Y de la maldición igual. Ah, no lo sabía. Pero no sé, si yo de más perdidas me quedo con la... De más perdidas. Sí, la del móvil. Me quedaría con la primera. Sí, la mejor. No, la primera era... Spoilers. Que aparecen con el caramelo en la boca. Sí, ¿sabes? ¿Cuál era la segunda? Ni idea. ¿La segunda? ¿O me estoy confundiendo? No. ¿En cuál era que apareció una niña con el pelo largo y negro? ¡Qué sorpresa! Sí. En una mina. Era Llamada Perdida 2, creo... ¿O era la maldición 2? No, me parece que era... No, esa me parece que era Llamada Perdida 2. Pues si no la has visto, ¿cómo lo sabes? Porque tú me lo dijiste y me lo enseñaste. Claro, claro. Te he pillado, si la has visto. No, no la he visto, no, no. Me enseñaste eso que andaba esto la del pozo, esa que del pozo. El pozo. ¿Qué dijiste tú? No. Pues que son todas iguales. Menos el niño tosillo. Son todas iguales. Ya niña, te digo. Niña pequeña con camisón blanco y el pelo. Y ya era mierda. Por lo menos de mierda la niña. Anda, que voy a verla un poquito. Debe ser que el otro mundo está muy sucio. Debe Por ser. Eso se vienen a este mundo durante Halloween. No me extraña. No, ¡queremos jabón! Se pueden juntar con la tía que trae la energía del futuro. Sí, justo, blanco. Ay, qué y como os podéis juntar los dos, y los atamos por saco. Eso digo yo. ¿Qué más no, películas? Grupo de música, no, pero películas. Películas de miedo, tú. Tú que tienes más, eres más vieja. Me da más poco un niño. Puedes ver películas de que si Viernes 13, que si Halloween, que si cuál era la otra. Pesadilla. Eso, pesadilla me explico. Bien, esta es la de Jason, pero no me acuerdo más de la de Freddy Krueger. Sí. Esa es la de la que Johnny Depp hace de surtidor de sangre, ¿no? Sí, esa es. Y dices, madre mía, es que es muy sangre. Es que de repente salen las garras por eso y de repente. ¡Venga! Es que no es que salga sangre, es que se filtra por la puta pared del salón. En realidad, la escena de Johnny Depp tumbado en la cama. Sí, tumbado en la cama. Y por alguna razón que no entiendo, se hace un agujero en la cama, él se mete para adentro, después se pulsa toda la sangre hacia arriba y mancha todo. Eso no me acordaba, eso no recordaba, que te aparecen las garras por el del colchón y de repente aparece la toma desde el piso de abajo y ves cómo se empieza a hacer un charco de sangre en el puto techo y dices, ¿lo que me estás contando? ¿Quién es esta casa? Pero se lo estás. Eso pasa por las celdas de madera, que allí se llega mucho. Lo mismo que en Freddy contra Jason, cuando la sangre llega hasta el baño, cae a 5 metros de distancia. Calla, no me lo recuerdes, que a mí empieza a batir el pecho y yo sola. Debe de ser la versión light de El Resplandor. Cuando se abre el ascensor tiene la regla, sí, que de repente se abre. ¿Quieres correr? ¿No sabes cómo? Es que sus tomadas, ¿no? Poca vergüenza, por Dios. En fin. No, pues, ¿eh? Aquí sí pasa. No, la mierda. Que no se Ay, no es una voz incorpórea, es un incorpóreo. A la que se nos ahoga la invitada. Y más películas de. La invitada número 2, no, Lima. Invitada. Sí, de esa. O sea, la de Fantasma, esa sí la sabe. Ah, la de Fantasma, esa buenísima, la de la misión antigua. Anda, que no me cagué yo de miedo. Y tan antigua. Hijos de puta. Como que susto cuando sale debajo de la cama las manos. ¡Y sois que te acojona! Por eso cogiste una cama de las que se levantan. Hombre, como te decís, ¡ay, tiene cojones, metes allá abajo! Es eso, no puedes meterte debajo de mi cama, sino que son cajones. Ahí está. O la de It, la miniserie antes de la que hay ahora. Que también es la mirada de ahora, por cierto. Con el Tim Curry haciendo de... Tim Curry. Bueno. No, pero es la vieja. Claro, Esa es la camisa en color. O sea, tengo miedo a los putos payasos. Ah, no, nosotros, el libro de Nintendo lo tengo nosotros aquí en nuestra. Sí, estaba, pero no sé, de repente. No es, un tochaco serio, ¿eh? Sí, sí, el puto bueno. Libro. Sí, sí, sí, sí. Ten en cuenta que son dos épocas, cuando son pequeños y cuando son mayores. Que cuando se descubre cómo es auténticamente, hijo de. Spoilers. Payaso y encima una puta araña. Vamos, que. Me cago, padre. Montado ahí. Que luego la puta araña sale en la. Pues ya estamos yendo por la tangente, la saga de la Torre Oscura. No sé, eso yo no lo he leído. Ni pienso leerla. Poca vergüenza. No, poca, no ninguna. Luego está la de Silent Slot. ¿De Silent Slot? También es de Stephen King. Ah, bueno, sí, Stephen King. Muy baja, me gustó mucho la miniserie. Pero de cuando se. Bueno, yo sé que cuando se metía coca, pero. ¿Alguna vez ha parado? Sí, parece que sí. Su nariz demuestra lo contrario. Bueno. Mejor nos callamos ahí. Corramos una estúpida vela. Pero estaba de productor o simplemente dijo: vamos a hacer una nueva versión de IT. Sí, bueno, vosotros págame los derechos y ya. Y ya está, luego ya hablamos. Luego hablamos del tiempo. ¿Qué más películas de terror? Fua, montones. Bambi. Esa sí que acojona. Bambi acojona. El Rey León. Joder. Y si te sale y prepárate durante los 5 primeros minutos de película porque te va a traumatizar para toda tu para el resto de tu puta vida. Echa la de App. En App son los 10 primeros, minutos. Y no te traumatizas. No la viste tampoco, es que tenga La tumba de las luciérnagas. Peta, mierda. Un año más, Santo Tomás. Vamos, ni de coña. ¿Qué? Qué llorera. Un año más, Santo Tomás. Ah, vale, digo, ¿qué estás diciendo? Me llamo Dan, no Tomás. Ya te has dicho tu nombre. Ah, pues ya lo he dicho antes. Pues ya lo he dicho antes. Qué pena. ¿Te has vuelto a visitar el alemán? Sí, ya me lo toma por saco. Series de miedo. Series de miedo. Así que tenga más o menos un tema de. Historias para no dormir. Historias de la crista, bueno, que era la canción de más bien. Ah, bueno, sí, bueno. Luego estaba la de. ¿Los límites de la realidad? No. Pero es que los límites de la realidad. ¿Es ahora misma de la. De Twilight Zone? Es que no sé si. Sí. No, creo que no es la misma. Es que está la más allá del límite. Sí, más allá del límite. Que era Outer Limits en inglés. Sí. Y la Travelation, sí. Que a mí que me ponía de los nervios. Sobre todo lo de los. Pero es que no llegan a ser de terror. Es simplemente, no. Te vas a contar una moraleja de la forma más jodidamente retorcida que te puedas imaginar. Y te lo cuentas. Y te acojonas. Porque hay un par de episodios que no se me olvidan. Sí, seguro que tienen que involucrar arañas. Efectivamente. El estrofo de lenguaje español, inglés y de todo lo que se habla en el planeta. Ah, pero es que serie de miedo, pero que siempre sea de miedo, por así decirlo, no típico de Expediente X o Fringe, que sea monstruo de la semana. Pues digo, serie de miedo que siempre vayan a por eso. Ay, más allá de series que sean episodios independientes, que sí son más allá de la cripta y no. Cuando lo echaban en 4 por la noche, cuando lo echaban junto con anime y mierdas de esas. No me acuerdo. Y ahora ya. Serie. Hombre, a ver las Islas, pero. También te echaban. Flamingo Road. Sí, Polines y Dallas y Falcon Crest. Sí. Eso sí que daba miedo. O cuando echaban gente ahí en La Sexta, que creo que echaban la de Beaver Black. Echaban gente ahí en La Sexta, creo que era entre 9 y media y. No sé si empezaba a 1 y media a las 2 de la mañana. Yeah. Pero no, eso no entra dentro de miedo, aunque sea para mayores de 18. No, eso no. No sé, hombre, y dibujos, no. Tampoco he visto muchos. ¿De dibujos? Ah, no, de. Aunque sea más que de. No, es que ese anime es la ilustración de tragedia más tiempo igual a comedia. Porque terminan muriendo de las formas más jodidamente absurdas, que es que yo lo único que voy a decir es reír. La forma absurda de morir, la de cuál era hija, la de Batman. No. O sea, que me. No, esa no es una forma absurda de morir, es una forma absurda de actuar la muerte. Porque aquello de. No me van a ver, pues como. Y me muero. Ya está. Pero sí, ¿qué película era? La primera, la segunda, la tercera. Batman, la leyenda renace, pero no es culpa, es que es terrible, es Marion Cotillard, es una gran actriz y ahí la cago, punto. Sí, pero es una actriz, pero esa actuación sí. Le salió como el culo. Bueno, en esa película también matan a Bane después de una pelea absurda. Spoilers. Después de una pelea super brutal, llega Catwoman con la Batmoto, le pega un tiro y se acabó Bane. Le pega un tiro con la moto. está fuertota la chica, ¿eh? La moto tiene armas, ¿vale? Tiene sentido lo que he dicho. Pero estilo así se despliega, sale misil. Sí. Hostia, qué guapo. Sí. Estilo la película de Jay y yo. Como Twin Peaks, sí, el búho. ¿El búho también hace misiles? También. Sí, lanzó un misil muy gordo, sí. Sí, es suficiente como para que la gente se acordara del final de la serie, no por lo bueno. El segundo o el tercer capítulo, te salta ya quién es y cómo es. Y ya al final te acaba con el puñetero búho. Y dices, ole tus cojones, macho. Tú sí que te has perdido. Es que la verdad es que Twin Peaks se supone que iba a ser una temporada, no sí, dos. Sí, una. Sí, pero. Con lo cual, obviamente, fue como. Y ahora vamos a hacer desfase. Y vamos a decir, el malo, ese, ¿ves ese pájaro en la rama? Ese es el búho. Claro, si se figura que era el diablo que se había planeado. ¿Todo? Spoilers. Si no lo saben, ya es para reventarlos. Sí. Ah, no, ¿cuántos años tiene ya la serie? La también la estaban en 4. ¿En 4 estaban cosas buenas por la noche? Sí, luego se hace ya. Ya es que... Nada. La tienda en casa. Y eso sí que es terror. Más serie, historias para no dormir. Cuéntanos una historia para no dormir. Que no. Te traumatizó, ¿eh? Joder, se me traumatizó. Es que solo me acuerdo de una, la demás no quiero acordarme. Por eso, historias para no dormir. Es que me traumatizó la madre, pues la única que me acuerdo, pues la demás prefiero no acordarme, era de un matrimonio, ¿no? Su casita y tal, y por fin se puede comprar una televisión. Y se compraron una televisión. Todo tan bien, tan guay. ¿Y será la niña de la televisión? No. Una araña. Y el marido empieza a obsesionarte y tal, con que lo que sale en la televisión sale fuera. Total, que al final la tapa, la pantalla de televisión, y deja solo un agujerito. Si está loco, que bueno, todo el rollo es que no va a pasar nada, que sí, que si que sale nos matan y tal y cual. O sea, todo lo que pasara. Bueno, pues quita, le convence y quita el lo que había cubierto la pantalla. Y lo siguiente que se ve es la policía, que ha entrado en la casa y está el matrimonio muerto. Porque estaban viendo una película del oeste. Estaban con flechas, con disparos. O sea, que lo que el hombre decía era cierto. Y es que no se me ha borrado la cabeza. Vaya, eso es el 3D real, ¿no? No, eso rompe la cuarta pared. Eso es, vamos, a sorprender. Y luego había atrás, había, la actriz, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ¿ves cómo si te acuerdas de historias de miedo? Es la única. Y las demás es que no quiero acordarme, no quiero. No estarán quiero. En el archivo de televisión española, sí, ¿no? Sí, sí, están. Pues nada, oyentes, si os apetece, si tenéis un tiempo... ¿Cuánto duraban más o menos los...? Pues no sé si... ¿Iba a los 30 o a los 50 minutos? No me acuerdo el tiempo. A mí se me hacía de temas. Hasta que acababa, pero yo lo tenía que ver por mis santos ovarios. Bueno, pues y luego pues, lo me echaban la bronca. ¡Niña, que no me puedes dormir! ¡Que sí, que duermo! Lo típico de me tapo con la sabra la sábana. Que aquí no, aquí esto es anti todo. Te voy a tirar un... Vamos, misil. Las sábanas antibalas. Todo, sí. Da igual, no pasa nada. Mientras tengas los brazos, la cabeza y las piernas dentro de la sábana, no te puede afectar nada. Aunque te quede una bomba nuclear encima, no pasa nada, te lo deje de todo. A no ser que te haya visto Babadook, Babadook le quita la sábana. No funciona. Ah, no sé, no he visto esa película. Mejor. Ni pienso verla. Está lloviendo. Ay, ¿cuál es? Wow. ¿Escucháis el agua del lago? ¿Escucháis el agua rebotando sobre la superficie del lago? Nos está lloviendo aquí al lado de la cabaña y cada vez nos va a hacer más humedad. Sí. Vamos a tener que sacar las toallas. ¿Qué? Más películas de terror. Es que no, luego hay una... Iba a decir la de... Bueno, ya quizás sí sepa el título. Eso lo vi al principio de la película. Es una casa, un piso... Y ¿la cabaña en el bosque? No. Cabin in the Woods. No. Y se... Que vi la sinopsis y era como, ¿qué rayada? Es... Si es la que yo creo, está estupendamente la película, ¿eh? Créeme, está estupendamente. Si era de que juega con que... Todos los miedos... Spoiler. De las películas, vamos, los... Sí, que es una especie de laboratorio que tienen que matar gente en un orden para resucitar aquí a los viejos dioses. Uf, está de puta madre. Spoiler, eso como madre. Está de puta madre. Aparte del explícito, pues, voy a hacer como un spoiler en las etiquetas. Se queda todo a oscuras y empiezan a matar a la madre, a matar al padre. Y se ve al niño que está en el cuarto baño todo blanco, con luz. Y lo que sea no puede entrar. ¿No será una de estas tantas películas que las luces fallan más que una escopeta de feria? No, en el cuarto baño era todo blanco y estaba niño y claro, con la luz no puede entrar, no puede hacerle daño. Y luego se ve, vamos, lo siguiente que vi es que ya el niño había crecido. Y dije, ya no veo más, pues yo soy muy cagona con la luz, me da mucho miedo la oscuridad. ¿Está relacionado con Alan Wake? Calla, no me lo recuerdes. No es un lago, es un océano, no me extraña. Venga, di la última frase del libro y voy yo y lo bueno, no, si compras el contenido descargable, no, pero... O sea, segunda parte nunca por jamás. Eso había un faro, yo decía, ¿qué coño hace un faro en puto lado? Sí, porque tiene que ser con... ¡Ah! Y polla. Aquí vienen los zombies a pedir caramelos. Pues vale, toma por saco. Más películas de miedo. Joder, es que... Pero de miedo... El exorcista, por Dios. Oh, sí. Iba a decir La semilla del diablo, pero es que más es que... Es que te cuentan todo ya. Eso. Pero el título, es que en español es que lo pusieron todo. En inglés es Rosemary's Baby, es decir, el bebé de Rosemary. Pero aquí claro. Es como La semilla del diablo. Bien. Debe ser el mismo tío del de Soñando, triunfe patinando. Algo así. Que en inglés es La princesa de hielo, que es como... Bien. ¿Dark Water? ¿Cuál? Ah, de verdad. Ah, se me ha recordado de una peli japonesa... Ah, no me acuerdo del nombre... Una mujer empieza a tener sucesos extraños y demás relacionados con el agua y luego resulta que es que se había matado Se había matado una persona en el tanque de agua del edificio. Ah, sí, eso me suena. Es que no me acuerdo cómo... Pero bueno... Sonidos de fondo. Es que no me acuerdo cómo se llama la película. Hay otra que es el Enki. Que luego fue un cachondeo con el caso de Lisa Lam. El de la... Sí. El cachondeo este de... Fue bastante famoso en su momento. ¿De la sí, el ascensor de... Sí. La mujer que apareció en el tanque de... Sí, el del edificio. Sí. Y se intentó recrear los pasos de qué le había ocurrido a la mujer. Pero lo único que está grabado es desde la cámara del ascensor, cómo entra la mujer, está como histérica, mirando fuera a ver qué pasa, a ver si pasa algo, pulsando los botones rápidamente. Sí. Y de repente, no sé si el ascensor sube o la mujer abandona el ascensor de nuevo. Sale y entra varias veces, pero luego se cierran las puertas, no sé si con ella dentro o fuera. Sí, las puertas se cierran con ella dentro, pero la curiosidad del vídeo es que si se ve, que se puede ver flotando porque está en YouTube a todos lados, se ve como ella está mirando como si hubiera alguien dentro y fuera del ascensor. Exacto. No se ve absolutamente nada. Pero luego ya sí, claro, sale del ascensor y ya se pierde la huella. Y luego ya fue cuando se la encontró en el tanque de agua del tejado del edificio. Unos días más tarde por la queja de unos vecinos sobre el olor. Es como, ¿está ahogado la cadáver? ¿Cómo lo sabe, señor? No, sí. Abra el armario. Y luego está la de lente también. ¿Tiene un trabajador aquí adentro? Vaya. Pues el lente dice que estamos hablando de una historia real. No lo sé. Sí, como la bruja de Blair, ¿no? No, como el exorcista. O Holocausto Caníbal. Muy graciosa. Recomendada. ¿Holocausto Caníbal? No, la bruja de Blair. Holocausto Caníbal está pasando en primera, pero pasa que no. Pero fue lo típico de esta gente ha muerto, no sé cuántos. ¿Cómo ha llevado la película? Ahora creo que... No sé si quieren hacer remake o precuela de La Bruja de Blair. Es como... Sí. No, hicieron la segunda parte. Doy gracias porque pude ver por fin a la maldita bruja. No da miedo. La verdad es que me reí bastante cuando una de ellas se rompe todos los huesos. Fue como... Y se cae al suelo. Pues la del ente va de que una mujer se cambia una casa. Un ente malvado. Sí, la suele violar todas las noches. Es muy divertido porque es que se ve y lo sufres. Y... se hace el principio del surfismo, patatín, patatón, y al final ella se cambia y ya iba pasando menos. Y ves que está en la cama y se ve que aquí la sabra. Me ha recordado los cazafantasmas. No la he visto entera. No me ha recordado a los cazafantasmas con el sueño que tiene el... ¡Ah! Sí. La primera. La segunda no está mal. Y qué más otra película, bueno, la del exorcista, la primera y la tercera, la segunda es una puta mierda. La tercera es como si fuera la continuación de la primera. Hay más de una. Y luego vino el exorcista, el origen, que me la vi. Y ya, es como, pero es que la cambiaron, es esta. La cambiaron, porque los niñitos les gustaba el gore. Y tuvieron que dárselo, porque si le das algo psicológico a lo mejor le rompes. ¿Cómo hemos pasado de películas de terror psicológico? Ah, no, Viernes 13 y esa ya no cuentan. Sí, bueno. Porque, o sea, más que de miedo es de desfase. Tensión, es de desfase. Pero bueno, tiene su sentido. Un poco de tensión y demás, pero es de desfase. O sea, es el gore que te hace reír porque es un desfase y no es realista. No, créeme, cuando en aquella época te acojonabas. Bueno, es un pero poco sacada, pero bueno. Ahora es como si hemos creado una recreación súper fiel del cuerpo humano por ordenador, ya podemos ver cómo perfectamente se le salen, le cogen los intestinos y se lo enrollan. Y me estoy contando la película de Zelda de Jennifer López. Ah, sí, eso también. Cuando ponen al tío en la sala, cogen los intestinos y empiezan a rollar, es como si hemos conseguido una técnica súper fiable para que vean bien perfectamente las vísceras, cómo brillan y cómo va evaporando la sangre y demás. Como esto. Pues no te veas cuál fue la que. No, esa no era la de Reanimator. Asquerosa. Pero esa es por desfase. Esa es asquerosa, hasta decirlo hasta. La de no me la dices, es como la de Brain de tu madre se ha comido a mi perro. Ah, sí. La de Hellraiser, esa es la primera. Esa es la del tío con las agujas, sí. Exacto, esta de puta madre. Esa, las demás. Mierda. Siempre me confundo Hellraiser con la de Eraserhead. Más libros de miedo. El relicario. Ay, calla, no me lo recuerdes. ¿Pero esa es la segunda parte? ¿Esa es la segunda parte? Es la segunda. No, sí, es la segunda parte. ¿Cómo se llamaba el primer libro? El ídolo perdido era la primera. Que lo hicieron la película, pero que juntaron las dos cosas. Sí, que me acuerdo que estaba viendo la película, oyendo el libro, y tuviste que salir corriendo arriba porque estabas asustada. Sí. Es que se quedó aquí sola y estamos el resto arriba y subí corriendo. Porque nuestra cabaña tiene dos pisos. Es que me acojoné, lo describía tan bien que dije, me voy para arriba porque van a aparecer esos psicópatas y me van a matar a mí, me van a comer, coño, me van a comer, me van a quitar la... A lo mejor deberías de tapar el libro. Madre mía, qué miedo pasé. Libros de miedo y así no he leído... Si quieres contar a Stephen King, pero nada. ¿Pero Stephen King cuál? Stephen King es que Stephen King es o maldiciones o extraterrestres, o maldiciones o extraterrestres, o maldiciones o extraterrestres. ¿Pero sabes de qué puedo hablar también a lo mejor? De extraterrestres. Y de maldiciones. No había caído yo en eso. No había caído yo en eso. Si llama de terror de libros es que lo... Lovecraft. Sí, Lovecraft. Sí, bueno, Lovecraft. Con el... que no sé cómo se pronuncia. Cthulhu. Ese, Cthulhu. Sí, pero ese es el mazo. ¿No has visto La herencia Valdemar, Molina? Ah, películas españolas, Frágiles y Los Otros. ¿Y La herencia Valdemar? La de Frágiles, la de... La herencia Valdemar no da miedo. ¿Cuál? La herencia Valdemar. Esa de risa. No, no está muy bien. No, no es de risa, más bien de misterio. De misterio, sí. Te estás confundiendo, creo. Una película que nunca conseguimos encontrar. Pedimos ayuda a los oyentes. La del faro. No hay manera de encontrarla. Creí que era, pero empezar le digo, no, esta no es, está de miedo. Bueno, que su... No sé si... no sé si creo que me pude descargar con el camión. Que subía algo por el faro o algo. O vivía una bruja. Pero tú dices la de cachondeo. No, me estoy refiriendo a la del faro. La de faro, la de cachondeo. O sea, la risa que nos echamos no tiene nombre. Pero la de cachondeo, la que pasaba el camión ese con el ese, siempre le pillaba al otro y decía, pero bueno, este camión... Hostia, cierto. Creo que es como... Encuéntrala. Sí, la maldición. Deberán de hacer un Shazam para películas. Ay, tú le das detalles vagos y se la encuentra. Pues sí. Conexión a IMDB directamente. No, la he encontrado, pero no, para bajarla nada. Digo, bueno, aunque sea en inglés con subtítulos, nada, no hay manera, no. Luego está otra, pero esa de quién es. La de la niebla. ¿Cuál? John Carpenter. No, la otra es una puta. La de John Carpenter. Esa. No sé, no he visto. Está muy bien. Luego está también la de la cosa, de John Carpenter. La de vampiros, de John Carpenter. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Es que. Una malísima peli japonesa con mada de unos. De una especie de gente que vive bajo tierra. Que esto es la China de fantasmas. No. Pero es que es una mezcla de todo. Sí. Pero bueno, se le da un pase porque tiene muñecotes. Porque como ya es del 90, 89, 90 y 91, una estrella de cine fantasmas 1, 2 y 3, tiene muñecotes. Están entretenidas. No aquello de hiperrealismo, ¿qué? Sangre y vísceras. ¿Qué? Es como hostel. La estrella del final siempre será mejor. Cuando se tira la china en la vía, si se pica las marujas. ¿El qué? Me quiero ver hostel. Ah, bueno, lo que iba a decir antes, me vi la de Frágiles. Frágiles. Es maravillosa. Punto. No, sí, al menos no sé. Y además grabaron en el hospital del tórax que estaba en Cataluña. Del tórax. Y era un poco de mal rollo. Sí, se llama así, no es mi culpa. Quiero pensar que delante de las puertas o algo hay alguien. No sé, han hecho una escultura aquí con el pecho abierto hacia el pecho. La cantidad de historias de terror que había allí. No aguantaban grabando allí, directamente. Al menos no sé, no es aquello de gore. Es como, no, gracias por lo menos estar usando lo más o menos lo psicológico y lo que no se ve. Ahí está. Que yo hubiera sido feliz y igualmente lo hubieran mostrado a la... ¿Los huesos? ¡Spoiler! A la enfermera. Hombre, la enfermera tenía que salir en algún momento. Claro. Era muy creepy. No sé, soy más de que lo dejen así, de dejártelo en la imaginación. ¿Para qué? Te pueden poner ya perfectamente lo que es como la persona para que te dé más miedo. Mira, no, agita un poco, ¿eh? Agita un poco. Agita bastante. Ay, las de enfermeras y las de Silent Hill. Ay, qué miedo, qué mal rollo, por Dios. Silent Hill es. Me encanta, pero las enfermeras no dan miedo por ningún lado. Ah, mi o sea, es que no. Nada da miedo en los hospitales. ¿Cabeza pirámide? Cabeza pirámide, venga, yo ya tomo unas copas con él. Pero no, o sea, no, las enfermeras. ¿Qué no talla de copas con él no me ha llevado? Pero no, que seguía. Ah, que seguía. Los tiempos verbales tú. No, lo mío es malo. No mucho. No, me tengo que tomar un café. Pues eso, ya que habéis dicho Silent Hill, que. Videojuegos. Videojuegos de miedo que... Project Zero. Pero ¿cuál de...? Claro, es que... Project Zero es que tiene hostia de tiempo, ¿eh? El sí, de... pero sí, son buenísimos. El del espacio, porque hay muchos que me gustaba tanto. Que no han salido de Japón. Es que no sé si Project Zero y Clock Tower son la misma saga. Porque luego también está... ¿Era Project Siren o algo de eso? Pues no me acuerdo. Como tienen la manía de cambiar los nombres continuamente. En Japón se llama de una forma, en Estados Unidos se llama de otra, en Europa se llama de otra... No, yo te digo la del espacio, esa de... Dead Space, el primero. Sí. No hay más juegos. No hay dos ni... Bueno, solo hay dos juegos de Dead Space. Y el mini este. Solo hay dos juegos. No, la mini historia esa que había, ¿te acuerdas? ¿Qué mini historia? Sí, de dividirla uno con otro. ¿Qué? ¿No te refieres a la película que era antes del primer juego? ¿Antes o en mitad? No, sí, porque... Dead Space tiene una película que te relata los hechos antes de que el... El USG Shimura se vaya a tomar por saco. Será ese, sí. Pero eso es precuela. Ah. Porque Dead Space solo tiene dos juegos. Dos. Con la puta puerta. Sí, acabo de saturar a mucha gente. Con la puta puerta. Joder, no he bebido gas. Parezco una máquina de hacer eructos, coño. Pero más de... Sí, debería haber jugado Silent Hill y todo eso, pero ahora tienes el de Outlast. Iba a decir Amnesia. Resident Evil 7, pero es que Resident Evil nunca ha sido de miedo. Amnesia, dicen por aquí. Amnesia. ¿Cuál de los tres? Ah, es que el que más se suele conocer es el Amnesia de Dark Descent, que es el que os puse yo. Sí. Que es el de la mansión, creo recordar. Ajá, sí. Luego estaba el último, creo que era el de Amnesia a Machine for Pigs. Sí. Pero es que creo que hay uno antes. El de Amnesia. Amnesia. Amnesia. Amnesia. Amnesia, mi arma. Sí. Pero es que no recuerdo cuál era el. Más juego de miedo, el Outlast, que lo tengo por ahí y no puedo jugarlo. A lo mejor sí puedo jugarlo en Linux. Soma, creo también. ¿O ese era más tensión? Soma es que depende de la que entiendas tú por terror, pero era mucha tensión más que terror como tal. Hostia, me acuerdo del videojuego de La Maldición para la Wii. La portada europea. Es una tía, o sea, la portada europea es una tía haciendo así por detrás de un sillón. Anda bien. Es como, ¿qué? Y en la portada japonesa te sale lo que es la cara del... No sé si era niña o un niño. ¿Cómo pretendéis vender un juego con esa portada de mierda? Este de juego de Meido, como no me gusta. ¿De Meido? De miedo. ¿Te la has remeido? De Japón. Sí, los japoneses de luego se lo... No, yo de miedo no me gusta jugar. Más allá de... Acuérdate la de Necronomicon, que no me acabé el juego porque me acojoné. Ese juego es que a mí no me da error, con lo cual nunca pude acabármelo. A mí también. Ese juego nunca se ha terminado en esta casa. Sí. Yo no lo acabé porque me daba miedo. Yo no lo acabé porque me daba error. A mí no me daba ningún error. Pues a mí sí, y no me dejaba pasar el error me lo di, yo le dije, hasta aquí. Ah, bueno, sí, el de... ¿Cuál era? El de Jack Destripador. Estaba muy bien hecho el juego, por cierto. Está muy bien hecho. Que era gráfica, me refiero. O sea, para PC. Pero es que eso más de miedo es misterio. No, y cojones, para PC está cojones. O sea, que yo soy muy miedosa. Sí, que también, pero... Eso ya lo estamos notando todos. ¿Qué has dicho? I love you. Tengo pupa en el dedo. Tengo pupa. Y hablar de miedo me da hambre. Sí, se te ha rompido el dedo. Ay, la de Posesión Infernal. Película. Volvemos a películas. Sí, Voy a meter aquí el sonido en el scratch. Lo que te has dicho, pero en vez de un sillón, tapa con el abrigo, eso se me veía los ojitos y me ponía así. Pero, pues sí, pero... ¿De qué va? Coño, el Necronomicon. Ah, pues alguien es poseído por un bicho del infierno. Bien, hasta ahí llego. No. Llegan unos amigos a una cabaña. No empezará con él. Sótano... Cinco adolescentes llegan... Bueno, esos adolescentes... Bueno, cinco adolescentes de fiesta llegan a una cabaña perdida en mitad del bosque, pero no se esperan lo que van a encontrarse. En el sótano. ¿En el sótano? Lo encuentran en el sótano. Un libro forrado de carne humana y escrito con sangre. Empiezan a leerlo y desatan la fuerza del infierno. Me has recordado la de Horizonte Final. El caos. Aunque sea no es de miedo, es... asquerosa. Hemos conseguido la tecnología para viajar a través del espacio, pero abrimos el agujero donde vamos al infierno. Yo los despedía. O sea, vaya puta mierda de científicos. Spoiler. Hostia puta. Esto es como sospechosos habituales. No lo digas. Que no lo diga, pero disfrutaste Tommy. No lo sabía. Bueno, pondré la estética de spoiler. Bueno, eso. Porque lo que hace la nave, si no recuerdo mal, era plegar el espacio, entonces hacen el agujero y pueden saltar, por así decirlo. Pero sí. No, lo hacen y van al infierno. Es como, caos. Pero qué el infierno. No, no es el infierno. O sea, es el caos. Consigues la tecnología para viajar a través del porque espacio. Porque es el caos y no el infierno, joder. Y no eres tan. ¡No está la galleguiña! ¡Ay, carajo! Y no eres suficientemente listo como para ponerme las coordenadas. Digo, latitud, longitud. Y no sabía ni dónde iba. 666. Si no sabía ni dónde iba. No, ya. No reparar ahí de casualidad. Pero vamos, la sala esa, con los pinchos en las paredes, es como, venga, hombre, esto ya es demasiado obvio. ¿Qué me voy a hacer, pupa? Que no sé si donde tienen el motor o lo que sea. Puedes haber sido un poquito más cantosos con la sala donde se va a empezar a liar parda. Yo aquí no trabajo. Hombre, yo me quedo en la tierra. Luego ya si eso cuando lo ves más seguro, me avisáis y viajamos. Hombre, terror. Alien, el octavo pasajero. No. Una cosa es terror y otra cosa es que te dé cosa. Es que te daba cosa. Ver esa cosa te daba cosa. De cosita. Aunque era muy salado. Igual que para ahí. Es salado. Es agradable de ver. Hostia, me acabo de acordar de la historia japonesa de terror. A que se nos duerme el niño. Joder, es que ya las horas que son. No me acuerdo. Era un proyecto. Un proyecto de cine de japonés que eran tres cortos, por así decirlo, cada uno de un director japonés diferente. Pero es que es eso, más que de terror era de. Daba cosa. Me acuerdo que una historia era una mujer que se comió unos. ¿Cómo se llaman las? Son como empanadillas, pero en Japón reciben otro nombre. Empanadillas japonesas. Acabamos antes. Que. Esto es un spoiler del topo, que lo voy a contar entera este trozo. Los otros dos no me acuerdo mucho. Y unos. Si los estos. Que tiene una mujer famosa porque las empanadillas que hace son. Te rejuvenecen. Te tienen tu envejecimiento. Sí. Entonces la protagonista pues va a eso. Y según va avanzando, descubre que la carne de las empanadillas está hecha de bebés. Ah, me lo suponía. Es como. No falla. Es como. ¡Oh, Dios mío! ¡Se está comiendo bebés! Anda, mira como en Snowpiercer. Sí, la película esa del tren. Que va dando la vuelta por la tierra. Ah, sí. Es como. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tuvimos que comer bebés? Spoiler. No eran bebés. Eran insectos. Disculpa, pero al principio de la película. Pero cuenta cómo se comían a los niños. Ah, sí, porque no tenía nada para comer y. Que luego es súper azul. Que luego ven la máquina de los. Las barras de proteínas. Sí. De insectos y tanto como. O sea, supongo que habéis comido bebés y os das con unos putos bichos a tomar por culo. La madre que la arrancan al bebé y. Y luego es como, al final posiblemente acaban todos muertos. Porque es como, los dos niños no van a sobrevivir ahí en la esa. ¿Has visto el oso polar? Al final se los va a comer. Lo mejor es que hay un cómic y hay otro tren. Joder. O sea, detrás de ese tren va otro tren. El de vuelta, joder. Sí, es mi cómic. Sí, que va pasando y va viendo desde los más pobres hasta los más ricos, claro. No me hizo gracia la película. Sí, que si la sala del el colegio, que si la sala de discoteca, que si la sala de los baños. Joder, menos pedazos, ¿eh? Que es como habéis cogido. No de largo, sino de ancho, digo. Habéis cogido actores buenos, pero. La historia es una puta mierda. Esto se va desinflando. Oye. Es que el director surcoreano que la hace es que es muy especialito a veces. Sí, bueno, la película anda mucho por bonito. Aunque creo que ese que hizo Old Boy, esa película sí me gustó mucho. ¿Cuál? Old Boy. Me suena. No, la que hizo Spike Lee, no, la original. No sé, esto me suena, no que la haya visto. Que me acuerdo el cartel de la versión de Spike Lee y el protagonista parece que acaba de salir de Pachá. Ahí con las gafas de eso saliendo de una maleta. Es como, menudo fiesto, no te pegas esta noche, campeón. Bueno, o sea, carátulas de videojuegos también podemos hablar de pósters de películas. Sí, porque va, también. Es aquello de. Vosotros, Photoshop, no lo tenéis muy dominado. No, desde luego. No, los que molaban los carteles, los que pintaban a mano. Bueno, los que se ponían en la mano. Sí, los que se ponían en la esta de. Eso sí molaban. En la ciudad de Madrid, que queda lejos de aquí, en la plaza de Callao. videojuegos. De Silent Hill, debería haber jugado alguno. De hecho, tuve en su momento el 3 en el PC, pero. No te mire jugar porque quería jugar luego. Sí. Sí, te lo enseñé todo. Pero es que los controles del mando eran un asco. Eso que yo para variar no supe configurarlo bien. Un juego de miedo. Resident Evil es más tensión. Bueno, y cuando juegas por primera vez, el hijo puta que es el puto bicho, el zombie que está en el suelo, que se me dijo, ¡ah! Y los putos perros que se van por un paseo tranquilamente y de repente, ¡crash! Se rompe la ventana. Creo y aparecen los. Es la zona de Resident Evil que más asusta a todo el mundo. Y los perros. A los perros. Pues es típico de. ¡Ah! Susto de. Jumpscare. También conocido como susto barato. Pero todo el mundo pica. Ya, pero no estás construyendo el sí para dar el salto, eso no. De repente te dejas sin sonido que dices, uy, ¿qué irá a pasar? Y de repente, ¡pum! Como la puerta de Dead Space. Ay, cállate. Que dije, ¿es esta puerta? Y yo, ¡ah, no pasa! Y de repente cuando estás pegando, ¡pumba! Ese es el mismo plan. Y digo, ¡hostia puta! ¡Qué susto, por favor! Sí, o la de Bioshock con el que te da la vuelta. El puto médico. Mira, Bioshock no es de miedo porque no lo es. No, hombre, tiene varias cosas que son un poquito asquerosas. Menos si tiene los subtítulos. Pues es que al principio de Bioshock, cuando está bajando en las cafandras hacia la ciudad de Rapture, si están los subtítulos puestos, averiguas cuándo van a venir todos los sustos. Porque los subtítulos no están bien cortados. ¡Ah! Con lo cual, de repente, el tío que te está hablando, o sea, está viendo subtítulos y ves que al final los subtítulos pone grito, tío. Si lo está gritando yo, ah, vale, ya sé lo que viene. Y te aparece el tío con los ganchos y le destripa. ¡Oh! Y sangre y cosas de esas. Digo, el. Es como, cortad bien los subtítulos, por favor. El doctor está muy gorda, está muy no sé qué. Muy gorda, demasiado alta, demasiado simétrica. ¡Ya, toma por culo! Ay. Maldito indeciso de los huevos. Sí, el médico de la morgue, creo recordar que era. Sí, la morgue era. Que vas. Es que está hecho a posta. Pero no te lo esperas. Que vas a coger uno de los. ¿Cómo se llamaban? ¿Los tónicos? No, sí. bueno, uno de los frascos esos que te da habilidades o demás, sí. Y claro, lo coges y de repente empieza a salir humo. Y cuando se disipa el humo, sigues mirando hacia donde estaba el frasco, que es un pequeño estante. En ese momento te das la vuelta y tienes pegado a la puta cámara del personaje al puto médico con la cara destrozada, que dices, me cago en tus putos muertos. ¿Quién está muerto? O sea, es que estaba jugando de fútbol. ¡Hijo de puta! Cago, fue un toque y dice, ¡pah! Escopetazo, a tomar por culo. ¡Hijo de puta! Ah, no, el que me dio eso que mataras es el del teatro. Cohen. Sí, Cohen. Sí. No es obligatorio. No, no hace falta matarlo, te puedes ir sin problema. Uh-huh. Sí, el de las... No, la de conejo. Sí, la oreja de conejo. Pero de hecho tienes dos oportunidades para matarle. Pero si no hace falta. De hecho, te daban un logro y puedes... Y de hecho, podías acceder a un terminal extra para mejorar las armas si lo matabas. Si no lo matabas al principio. Ah. Pues si no lo matas, si te vas, sí. Luego puedes acceder a su apartamento. O sea, porque generalmente si está muerto, bien, te das a la esta, pero no abre. Pero si está vivo, puedes acceder al apartamento. Sí, te da lo que se y entonces ahí, entonces dentro del apartamento está una de las máquinas que te mejoran las armas. Ajá. Guías para juegos. Bye, podcast del pantano. Otra cosa no se me veía. Aún no es Slender. Slender. Hostia, había un... De Slender había un mod para el... Sí, bueno, para Half-Life. Es multijugador. Uh-huh. Sitios cerrados. Cerrados. Y es una persona juega como Slender... El resto, pues, como personas normales. Y tienes que, entre todos, tenéis que buscar, antes de que os cace, una sola persona tiene que reunir todas las hojas que hay alrededor de la zona. Pero claro, la ubicación es completamente aleatoria. Y obviamente, te puedes proteger de Slender. Creo que te podías proteger de él. No recuerdo si era con la... Teniendo la luz encendida, no te afectaba tanto. Veamos que se nota porque de repente ves como se te empieza a cortar la cámara y dices, maricón, el último... Joder. Anda que no se ha escuchado, me cago en la puta. Sí, pero a él no le gustaba el... No sé si era el juego Flash. Que es el que se hizo famoso primero de los... De cuando hubo el boom de Slender junto con el... Los tantos... Vídeos... Bueno, miniseries web que hubo... Por YouTube. Más videojuegos que sepáis de miedo. Legends of Fear. A pesar de esa muñeca... Sí, del estampando ese pequeño. Bucle de 10 horas. Pues como, ¿no podéis haberlo programado para que una vez pase el personaje ya no se vuelva a activar el evento? En vez de cada vez que esté pasando aparezca alguien y se estampe contra la estantería de enfrente. Menos mal que no está grabando esto en vídeo. Más películas. Pero de miedo, ¿no? Las de. ¿Cuántas películas te vienen a la cabeza si te dicen en la descripción que un grupo de jóvenes se va a una fiesta barra nave industrial, no sé por qué sirve una nave industrial, barra cabaña en mitad del bosque y no saben qué les espera? ¿Cuántas películas entran ya dentro de eso? Todas. Por supuesto, con un montón de goles por todas partes, etcétera, etcétera. Imagínate, te vas al campo, a una cabaña, todo solitario y no te pasa nada. Voy a la molea. Como no me da película. Una cosa, ¿contamos el género slasher dentro del terror o no? ¿El qué? El género slasher. Creo. El estilo Freddy Krueger y eso, no. Ah. Hombre, se puede definir como... Sí, como... No, se ente puede maligno como se dedica película. A matar a jóvenes de la forma más... Se puede definir solamente como una película. Scream, ya está. Y no, ¿puedes creer? ¿Y la de Cero que hiciste el último verano? Aún sé lo que hiciste el último verano. Lo más chulo es que sacaron esa. Sí, aún recuerdo para que sepas que no se me olvidó. Todavía falta la de todo. Debería ser lo que hiciste el último verano. ¿No la hicieron? No. Y la película... Oye, chiquis, que ¿sabéis lo que hiciste el último verano? Todavía me acuerdo, ¿eh? Y ves con la garrota. Bueno, sí. Pero con una espada escondida dentro. Por supuesto. ¿Ves? A los Lucio Smartfoy. Sí. Pues, coño, si vas a llevar... Si tienes que llevar bastón, por lo menos que sea con clase, pues ya... No se os ocurren películas, ya hemos recomendado. Hemos hablado a la gente que las vea si quiere y si no. Y si no, también que les dé. Aunque ya hemos spoilado las películas, hay algunas cosas que las podéis jugar y ver igualmente. Sí, si lo que mola la experiencia y los sustos. Sí, porque el susto te lo va a llevar igual, aunque lo series, sepas. Películas, videojuegos, libros. ¿Qué libros no hemos leído? No solemos leer mucho libro de... Pero vamos, oyentes, que nos podéis recomendar vosotros mismos libros y demás. Sí. No, a mí no, a mí que me olviden. Te lo estás viendo con el relicario, ¿no? Joder, eso no es... Maravilla. Oye, ¿a qué te estás haciendo ahí? Y ha dejado de llover. Es un mosquito. Estamos en un lago. Bueno, ¿qué mancha? No hay manchas. Yo veo una mancha ahí. No hay ninguna mancha. Ya vienen a por nosotros. Trae la sábana, niña. Oh, hay que tapar la tele. Cállate el cap. No pasa nada. ¿Y si ponemos, mientras una porno? ¿Ocurrirá? Dios mío, no. ¿Mientras no pongamos una de indios? Puto tromita. Pues ya, si no... Aquí se está congelado. Pues creo que podemos decir buenas noches. Sí. Buenos días, buenas tardes, depende de cuando escuches esto. Si os corregís por el mismo, la misma línea temporal que el resto del planeta. No, pero nosotros tenemos línea temporal. Ah, vale. Sí. No, ahora mismo. Universo, no multiverso, universo. Ay, vale. No estamos en Fringe. No. Y en Muppets. ¿En qué? ¿En dónde? Marvel. Ah, no, en Muppets. Niña, no te me metas. Donde la rana Gustavo es de color rojo. En la versión comunista. Ah. La versión comunista. Ay, este chico, qué rojillo es. Pues con esta pequeña casi hora de audio y desvaríos. ¿Qué vas a ver tú? El especial de Navidad, bastante cojones. Sí, vamos a dar las campanadas. ¿Qué? Pero lo grabamos antes y justo a eso de las 11:30 lo sacamos. Exacto. ¿Quién hace los ruidos de las campanas? Yo de luego no. Yo la que se ahoga. ¡Clon! Sí, sobre todo, ¿puedes por favor dejar de comer, masticar, tragar y luego hablas? Lo que me ha dicho. Eso fue lo que dijo ella. Y uno, qué dolor. Bueno. Con risas, lluvia ligera de fondo, os decimos adiós. Sí. Qué lástima. Pero adiós. Pero adiós. Y bueno, pues por ahora Dios. No podemos... ¿Qué? ¿Vaya usted con Dios? Sí. No tenemos... Todavía no tenemos ni dirección de correo, ni dirección de Twitter, ni... ¿Qué van a tener en medio del bosque? Al lado de un lago. ¿Peces? Está la telefonía. Que al otro lado tenemos un campamento de niños que está mardito. Sí, ya, sí. Pero bien que han venido a pedir los caramelos para Halloween. ¿Por qué de andaluz ahora? ¿Eh? ¿Por qué de andaluz ahora? Eso lo dice. Las madalenas. Las madalenas. Han sido las madalenas. Sí, dale. Eso es como Manhattan, güey. Pues eso. Hasta pronto, muchachos. Hasta pronto. Esperamos por lo menos para el número uno, porque este no es el uno todavía. No, estamos en meta. Todavía quedan ya tendremos cuantos. Dirección de email para que nos mandéis los cuatro gatos que escuchéis esto, vuestras ocurrencias, sugerencias, cheques de dinero por un valor de 6 cifras, no, etcétera, no. Etcétera. He dicho. Podría hacer aquí. Eso no ha quedado bien, eso no ha quedado bien. ¡Ah! ¿Cómo que no ha quedado bien? ¿Estarán los niños del campamento de al lado? Yo. Yo tengo planeado ya todo. Pues tengo unas caretas monísimas de Scream en el armario. Las podemos poner, las túnicas negras. Yo llevo el hacha. Va a quedar precioso. Yo me suelto el pelo y ya está. Me quito el maquillaje. Además, las cosas están durmiendo y va a ser mejor. Sí, tú has remedio. Me lo quito.